nombrar a todos los cuerpos que participan históricamente en los encuentros. Cada vez que hablamos de nombrar, por ejemplo, las travestis, yo no puedo olvidarme los años que hemos compartido con Loana Berkins dentro de ese de esos encuentros que iba ella sola al principio, o con Diana Sacayán, después, y después ya ahora sí, a partir de la organización de la comunidad travesti con tanta fuerza, han habido más de un taller incluso de travestis. Y eso me parece significativo porque es una ampliación de la lucha feminista hacia todos los cuerpos que, por eso digo, ya están participando del encuentro, no es que van a participar a partir de esto. Ya el encuentro es, no es que va a ser porque nosotros lo nombremos de un modo u otro. Y por supuesto que vamos a llevar la exigencia de que se nombre así, ¿no? Que nadie sea invisibilizada, porque es parte también de la historia colonial invisibilizar a lo que se quiere negar.